Hola, buenas noches. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saludamos Elena Villegas, que responde del correcto funcionamiento de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que inventa los programas para vosotros y os los cuenta de este lado del micrófono. Esta semana, Buscando Leones en las Nubes cierra su serie de 4 emisiones dedicadas a Simone Leys, con una segunda entrega centrada en ideas ajenas, un librito muy interesante en el que el escritor belga recopila infinidad de citas, pensamientos y reflexiones de más de 200 de autores diversos que él mismo fue recogiendo de sus lecturas a lo largo de los años. Sobre este libro y sobre otros de nuestro invitado de esta noche, tendréis, a partir de la semana próxima, un amplio comentario en todosloslibrosunlibro.blogspot.com, el blog de mi otro espacio en Radio Universidad. Con su profundidad y su extraordinaria capacidad de sugestión, los textos que os leeré aparecerán arropados por canciones que, como de costumbre, contribuyen a crear esa atmósfera plácida y delicada, sosegada e intimista, que, pienso, es nuestra principal seña de identidad. Confío en que el programa os guste. La literatura no es, a pesar de las apariencias, algo sensato que teñimos con un poco de locura. Es lo contrario, una especie de locura que convertimos en algo casi verosímil. My friends are in New York and California, trying for something big. What it is, well, they won't bore you. They just want to make a mark that'll stay around when they're gone. All my friends are actors and musicians, myself included, man. Ain't no inquisition. If there isn't beauty in a world like this, then what have we got? But I don't want to wake up one morning with just a Bible and a card. When I was younger, I made my mother worry. She said, well, you'd better study in a hurry. You don't want to come to one day in a job that you hate. When I was younger, I passed the time so slowly. I had a hunger, but for what I could only guess the root of the cause. Distractions one by one. My dumb teenage heart like the surface of the sun. And what if every flawed metaphor is running kind of thin? What if I already know how all this is gonna end? What if all I really need is for my head to be up high? Above the trenches and the vapors, the sirens in the sky. I've never known you, and chances are I never will. But if you hear this, know that I love you still. You're the most beautiful girl, you're the bravest man there is. I've never known you, but you know everything I've known. You know the balance to be struck when you're all alone. There's a need to be happy, and there's a need to be seen. You better pick one and hope that the other gets to stay. But what if all you want someday is a husband or a wife? Just a job, just a house, just a child, just a life. Would you ignore the poison call of fame to drink up the last air? Would you forsake the absolute for the relatively fair? Llevaba casado casi 3 meses. Era feliz, pero de un modo muy distinto a como había imaginado. Una y otra vez se sentía como un hombre que, después de admirar la marcha serena y regular de una barca por un lago, quisiera gobernarla. Se daba cuenta de que no bastaba con quedarse sentado o sin balancearse. Había que estar muy atento, no perder la concentración ni un segundo. Era preciso mantener el rumbo, recordar que había agua debajo, remar sin descanso, soportar el dolor en las manos, desacostumbradas a ese trabajo. El papel de espectador era fácil, el de protagonista muy agradable, pero también muy difícil. I came to love as a beggar, had no other choice, a dutiful servant on her knees. I came willing to clean the corners of my pride and cut the boundaries. I came to love as a novice with a name to learn. Blades of youth I had to hone. I came to sit with the master who promised everything and left me with a comb. How was I to know love has its own lock and key? I had to give away every bit of my heart until love came to me. A gambler playing the beauty card till I lost the winning hand. I came a hopeless addict with a desperate need to find myself in men. How was I to know love has its own saved, and love erased. sorrow etched in my past, that heartache had engraved. How was I to know love has its own luck and key? I had to give away every bit of my heart. Love came to me. La inteligencia se caracteriza por una incomprensión natural de la vida. Come in and join the party. We're running out of cheer, and don't be too surprised if you find no one else here. They say that people judge you by the company you choose. Now, some of my best friends are the blues. The blues all around me. The blues are everywhere. Right now the blues surround me. I've got blues with blues to spare. They know my baby left me, 'cause they came here with the news. Some of my best friends are the blues. Blues come and go without warning. Excuse them if they're not polite. Oh yeah, they butter my bread in the morning, and they tuck me in bed every night. The blues all around me. The blues are everywhere. Right now the blues surround me, and I've got blues with blues to spare. They know my baby left me, 'cause they came here with the news. Now some of my best friends are the blues. Oh yeah, I said some of my best friends are the blues. Quiero que estemos ocupados, que prolonguemos los deberes de la vida cuanto podamos y que la muerte me encuentre plantando coles, indolente hacia ella y más aún hacia mi jardín imperfecto. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow?

encontraba tumbado en la arena al borde de un camino, sin más perspectiva que un pequeño álamo perfilado contra el cielo azul. Lánguidamente, aunque con esmero, empecé a dibujarlo, y mientras lo hacía, mi languidez desapareció. Las hermosas líneas se imponían sobre mi trazo sin provocarme el menor hastío, y se volvían cada vez más bellas mientras iban resaltando sobre las demás y ocupando un lugar en el espacio. Con creciente asombro, vi que esas líneas se organizaban siguiendo unas leyes de composición más exquisitas que las conocidas por el hombre. Al final, el árbol estaba allí, pero todo lo que yo había pensado sobre los árboles no estaba en ningún sitio. Not only just a part, but all the love that you can find deep within your heart. Show her she's the only one. She deserves, give her all your love, more than she's ever seen. With these old charades, and make her your deserves. One thing's for sure, there'll always be another man to walk on and fill these boots much better. She deserves. Los sí, sí de la multitud no valen tanto como los no, no de un solo hombre honesto. Thank you. that moaning heartache, your gloomy sigh. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now every day I stop by saying to you, morning heartache, what's new? Stop haunting me now. Can't shake you no how. Just leave me alone. I got those Monday blues, straight through Sunday blues. Morning heartache, here we go again. Morning heartache, you're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning shake you no how. Just leave me alone. I got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning heartache, here we go again. You're the one who knew me when. I might as well get used to you just hanging around. Good morning, heartache. Good morning. Sit down. mi última metamorfosis. De pronto me sentí satisfecho. Me había convertido en un rinoceronte y trotaba por la sabana. Yo, siempre tan vulnerable, podía por fin afrontar la lucha por la vida con altas probabilidades de éxito. Mi metamorfosis me parecía impecable hasta en lo más recóndito y se aproximaba al nivel de una obra maestra cuando oí claramente dos versos de Mallarmé dentro de mi cabeza dura y córnea. Era obvio que había que empezar de nuevo. We expect dawn around morning. I trust the rise of the sun. I've been up late with the night birds, begging the dawn to come, begging the dawn to come. Oh, I don't want to leave you. So much I can't hardly bear. I have things I must tend to. Will you stay as you are lying there? Would you stay as you are lying there? Kissing the rain off my shoulders, answering questions with stares, holding my chest like I'm a wild horse, about to run away scared. To run away scared. Sun kicks the moon off the mountain. That is my cue to leave. Long tears of women are silent, so they don't wake those who sleep, so they don't wake those who sleep. Hope that you haven't changed your mind, baby, be mine. nada de lo que merece la pena saber puede enseñarse. Thank you. todas las edades se alimentan de ilusión. Sin ella, los hombres tendrían que renunciar pronto a vivir, y la especie humana desaparecería. Lascia che ritorni da sé, tanto non puoi mica cambiarlo, lo sai, ci son passata prima di te. Fagli condividere la gelosia, dammi retta, prova e vedrai. Tornerà giurando che lei non c'è più, e tu fingendo come non mai. Digli che non ci credi più. Di pensare più a te, se non ti rispetti chi lo farà mai, credi a chi sa meglio di te, che per esperienza lui non cambierà, ti dirà che è fuori città e che dormirà in uno squallido hotel e poi fedele come non mai. Al tuo posto troverà me. Calda e amara come il caffè, brucia nella bocca la sua verità. Tutti i sacrifici che fai, presto capirai che non servono più. Per lui non conta quello che sei, ma soltanto cosa gli dai. Sospiri in fondo all'anima, rimane il suo sapore, non ti lascia più, ti fredda il sangue, è come un posto dove il sole c'è, ma non ti scalda mai, è come un posto dove la literatura ensancha nuestro ser al permitirnos experiencias que no nos pertenecen. Pueden ser hermosas, terribles, sobrecogedoras, estimulantes, patéticas, cómicas o simplemente atractivas. La literatura da cabida a todas ellas. Quienes hemos sido verdaderos lectores toda la vida, no solemos darnos cuenta de la enorme extensión de nuestro ser que le debemos a los autores. Cuando mejor nos percatamos de ello, es al hablar con un amigo que no lee. Puede que esté lleno de bondad y sentido común, pero vive en un mundo minúsculo en el que nosotros nos asfixiaríamos. El hombre que se conforma con ser él mismo, y por tanto, con un ser reducido, se halla en una cárcel. Mis ojos no me bastan, ni siquiera me bastan los ojos de toda la humanidad. Lamento que los animales no puedan escribir libros. Me encantaría aprender cómo serían las cosas para un ratón o una abeja, y más aún, poder percibir el mundo olfativo de un perro, cargado de información y emoción. Al leer buena literatura, me convierto en un millar de hombres y sigo siendo yo mismo. Como el cielo nocturno del poema griego, veo con miles de ojos, pero sigo siendo yo quien ve. Entonces, como en una oración, trasciendo el amor en acción moral y en conocimiento, y al hacerlo, es cuando realmente soy yo mismo. El pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado. Olha a gente tão perto, olha o quarto, olha o canto. passou. Nós sabemos que um tanto de cada é outro caminho assim. Não volta atrás. Meu barco navega onde eu vou, você vai na onda. Seu tom de voz me deixa em paz. Olha a gente tão perto, olha o quarto, olha o quanto passou. Nós sabemos que um tanto de cada é outro caminho assim. Não volta atrás. Meu barco navega onde eu vou, você vai na onda. Seu tom de voz me deixa em paz. O olhar distraído esperando é travesso e me atrai. A risada é tão franca que eu choro na cama. Lembrar de ti me leva ao cais. Eu busco na praia o presente que você manda. Seu tom de voz me deixa em paz. O nosso amor foi bom demais. Cuando era joven, oí el sonido de la lluvia en los prostíbulos. Los tapices temblaban bajo la luz roja de los candelabros. Durante mi madurez, oí el sonido de la lluvia cuando fui de viaje, a bordo de un barco. Las nubes pasaban rozando la inmensidad del río. Una oca salvaje separada de sus hermanas graznaba en el viento del oeste. Hoy, oigo el sonido de la lluvia bajo el bálago de un retiro monástico. Mi cabeza está cana. Penas y alegrías, separaciones y reencuentros, todo es vano. Fuera, en los escalones, las gotas tamborilean hasta el alba. The way that he should. got it bad, and that ain't good. My poor heart is sentimental, not made of wood. I've got it bad. Muy fuera de tiempo, cerramos por hoy nuestra emisión. Jean Paulhan, León Tolstoy, Henry Bergson, Michel de Montaigne, Charles Baudelaire, John Ruskin, Sima McQueen, Jules Supervielle, Oscar Wilde, Joseph Conrad, C.S. Lewis, William Faulkner y Yang Jie son los autores de los textos entresacados de Ideas Ajenas, el interesante libro de Simon Leys, que ha sido nuestro invitado en las cuatro últimas semanas. Entre ellos han sonado las canciones de Will Strayton, Anjani, Jimmy Witherspoon, C. Abey, Jesse Harris, Jill Barber, José James, Laura Marling, Lloyd Cole, Mina, Sufjan Stevens, Bebel Gilberto y Cecile McLaurin-Salvant. Espero que hayáis disfrutado del programa y que queráis estar con nosotros la semana que viene, en una emisión especialísima de Buscando Leones en las Nubes, en la que celebraremos los 500 programas cumplidos en nuestra ya dilatada historia. Hasta el lunes próximo. Adiós.